cabañas de Marte. Bueno, Asier, has estado en el concierto de Roger Waters. Sí. En parte gracias a mí. No, en parte, o sea, en parte no, en parte. en total parte gracias a mis queridos amigos que me regalaron sendas entradas para el concierto que dio Roger Waters en Madrid, uno de los dos, que dio en concreto el 25 de mayo pasado. Y abajo, en pista, para que no te quejes. Abajo, en pista, para que no me queje. Para que veas bien todas las cositas. En el pabellón de los deportes, que ahora se llama de una manera muy rara, con nombre de banco raro, pero la seguimos llamando pabellón de los deportes. Pues le vamos a dedicar el programa, ni más ni menos que aprovechando este concierto de Roger Waters, se lo vamos a dedicar pues a él y a los fantásticos Pink Floyd. Porque, pues claro, sí, se lo vamos a dedicar. No, obviamente la mayoría de lo que hizo fue repasar los temas de Pink Floyd. Sí, sí, sí, sí. Y ahí se lo vamos a dedicar porque además es muy majete y nos propició, nos regaló una noche cargada no solo de gran música y de espectáculo absolutamente superlativo, sino de muchas cosas para pensar. Vamos allá. La 97. Amets egiten duen irratia. Pues el concierto estuvo como dividido, ¿no? En dos cachos, por decirlo de alguna manera. El concierto comenzó como con la canción que estamos escuchando, con el inicio de Dark Side of the Moon, Pulse y Breathe. Previamente nos había tenido un cuarto de hora mirando a la pantalla gigante que había detrás del escenario, una pantalla no sé de cuántos metros cuadrados, que mostraba una mujer con velo, que podíamos ya pensar que era una refugiada sentada en la playa y como esperando algo. Hay que sacar mucha tela, así de todas formas, para conseguir hacer un montaje así. Pues vosotros me diréis cuánto costaban las entradas. mucho. No te lo vamos a decir. Pues y no multiplícalo, lo vamos a decir, no, sí, ya más o menos, ya, sí, ya lo sé. Pues multiplícalo por 15.000 o 16.000 almas que estábamos allí y bueno, pues yo creo que recuperar se recupera. Y además tengo un secreto, ¿eh? En realidad esas entradas están compradas en el mercado secundario. Dios costaron, mío. Costaron más de lo que pone ahí. Ah, Dios. Que yo lo he mantenido en secreto este momento que lo estoy desvelando en antena. O sea, en fin, para que sepas. Pues nos movemos en esa horquilla. En esa horquilla y en esa especie de incoherencia quizás entre un tipo absolutamente forrado, multimillonario que ha vendido millones de discos y que encima te cobra unas entradas a precio estratosférico con lo que te ofrece y con esa carga política de la que vamos a ir hablando a lo largo de este programa. Dentro de esa primera parte también metió Welcome to the Machine, ¿no? El pedazo de tema del Wish You Were Here. El concierto, como decía, se divide en dos partes, más los bises. Y la primera parte era un repaso a la primera cara de The Dark Side of the Moon. Y luego pues continúa por el Wish You Were Here, por este Welcome to the Machine, y intercalado con canciones de su último disco. Wish You Were Here, que dicen que está considerado como uno de los mejores discos para hacer el amor del rock. En este caso, eso se lee por ahí. Te puedo decir, no creo que precisamente Welcome to the Machine sea... puedo decir que Welcome to the Machine y el vídeo con los dibujos maravillosos de Gerald Scarfe, que ya había hecho los dibujos para el muro en su momento, de una especie de distopía en la que una especie de máquina convierte a la humanidad en un mar de sangre y emerge de él una especie de monolito con la forma sospechosamente parecida al edificio Iberdrola de Bilbao. Muy para hacer el amor, no te creas yo que lo veía. ¿Qué más podemos comentar? Bueno, por cierto, tengo entendido que a este hombre le han retirado, por ejemplo, en Estados Unidos, algunos de sus patrocinadores le retiraron el apoyo precisamente por esto que estás comentando, ¿no? Por todo ese apoyo que tenía o que ha dado, por ejemplo, al tema del boicot a Israel. Sí. O las críticas que ha hecho, claro, a la política. Las propias críticas al presidente Trump, que le trajeron silbidos de parte del público en las representaciones en Estados Unidos, a lo que él respondió que si a la gente no le gustaba que se fueran a ver a Katy Perry o a los Kardashians, que a él le importaba un pito. A las Kardashians, ahí demuestras que no... Uy, perdón, no estás al día, no estás al día. Eso es. Sí. El concierto, bueno, que tenía un sonido espectacular, o sea, recordamos, estábamos allí, pues yo que sé, 15, 16 mil personas y el sonido era espectacular, el sonido de la banda, una banda absolutamente de campanillas, era espectacular también. Hay mucho nombre que me suena, ¿eh? Desde David Kilminster a el gran Jonathan Wilson. Ya sabes que yo tengo cierta debilidad por ese hombre y siempre me ha parecido que Jonathan Wilson toca la guitarra como David Gilmour, fíjate. Pues mira, así como, o sea, la mayor parte de los solos lo llevaban a cargo de Kilminster. Pero, bueno, un poquito más adelante vamos a ver cómo Jonathan Wilson, que era la voz, digamos que David Gilmour se dividía en dos personas en el escenario, en Kilmister para las guitarras y en Wilson para las voces, pero Jonathan Wilson también toca algún solo bastante espectacular. Oye, también me llama la atención que está John Carin, que John Carin ha tocado tanto con los actuales Pink Floyd, digamos, bueno, actuales, con, bueno, ya no existe Pink Floyd, pero bueno, con los Pink Floyd sin Roger Waters, ha tocado con ellos, pero también ha tocado con Waters, o sea, este, sí, es, un hombre al que, este es un hombre que le ¿cómo es eso? Le comparten sin ningún problema. Eso es, no hay, no, se ve que no tiene ningún problema, ha tocado con Pink Floyd desde los tiempos del Momentary Lapse of Reason. Y está tocando ahora mismo con John Waters, con Roger Waters. O sea que vamos, es una especie de Naciones Unidas dentro de los frentes de Pink Floyd. Y por cierto, hace un solo de slide guitar en One of These Days absolutamente apoteósico. Oye, podríamos poner ahora también en esa primera parte, ¿no? Tú comentabas, ¿no? Pues las canciones del último disco de Roger Waters. Por ejemplo, The Last Refugee. Sí, es sí. Un tema interesante. Sí, porque el concierto, bueno, como hablábamos, tiene una carga política muy importante. El tema de la cuestión de, o el drama, la tragedia de los refugiados, quizás centrados en los refugiados que vienen de las guerras de Oriente Medio y Próximo, es absolutamente patente durante todo el concierto. Veíamos a esta mujer que al principio del concierto miraba hacia el mar ahí desde la playa hasta que una especie de amanecer rojo acababa con todo. Y en esta canción que vamos a poner, en The Last Refugee, el último refugiado, la última refugiada, pues lo acompaña con un vídeo precioso de esta misma mujer, pues bueno, mostrando su vida como refugiada y la vida que tenía antes. Y señalando, dejando caer que su hija se quedó en el mar, en el empeño de llegar a Europa. And it's also the end of broadcasting for Thursday, the end of broadcasting for 1970. 7 in Beardale, 9, decreasing 6 in Humber later. Rain, then showers, moderate or poor becoming good. Southwesterly, 6 to gale 8, occasionally severe gale 9. At the third stroke, it will be 11, 24 and 50 seconds. At the third stroke, it will be 11:35. This is the British Broadcasting Corporation. At the third stroke, it will be 11:25, precisely. Otherwise variable, mainly northerly in southeast. A happy new year to you. At the third stroke, it will be 11:25, precisely. ¿Sabes una cosa que me gusta mucho? Y es que Roger Waters pone de manifiesto una cosa que siempre se ha acusado al rock progresivo, ¿no? De no ser suficientemente político, de progresista en este caso. Siempre se asocia con, yo qué sé, pues ese rollo de una cosa etérea y el universo y no sé qué. Sí. Pero bueno, si no se pone a repasar en contra cosas, desde luego muchos temas de los Pink Floyd del principio, aunque sí, ellos mismos traicionaron a veces sus propias letras, pero bueno. Y se me ocurre desde el Gaza de Marillion de hace dos discos hasta alguna cosa de King Crimson, quiero decir, que al final tampoco es muy real eso, ¿no? Porque esa contraposición que se hacía con el punk, que lo que era más directo, más crítico, más destructivo, entre comillas, si se quiere, pero vamos, que había muchas cosas. Y hombre, sí, que Roger Waters sea uno de los representantes, sí, ¿no? De ese, sí. Y yo creo que posiblemente viene de esa personalidad bastante compleja, por no decir uh-huh, difícil, que tiene este hombre, o que tenía por lo menos este hombre, y esa, yo creo que esa contradicción en la que vivía, ¿no? Como gran estrella del rock y a la vez como una persona que veía mucho todo el lado negativo, todo el aislamiento, todo el consumismo relacionado con la industria, en este caso de la música. Oye, y esta primera parte se cierra con clásicos por excelencia, ¿no? Como Another Brick in the Wall 2 y Another Brick in the Wall 3. O sea, sí, sí. Ni más ni menos. Por el camino se habían quedado Wish You Were Here, que hemos puesto en programas anteriores y que ya la conocemos mucho. Y termina con el The Happiest Days of Our Lives y el Another Brick in the Wall 2, que lo liga con el 3. Que era una versión muy chula y en la que sacó ahí unos niños, bueno, pues en cada ciudad sacó unos niños de la ciudad donde están, con un look bastante, o sea, o niños que representaban, yo creo que hijos de inmigrantes posiblemente, con esos uh-huh, trajes naranjas y capuchas que tan aterradoramente acostumbrados nos tienen los americanos a ver en Guantánamo, en Abu Ghraib, etcétera. ¿Y cantan esos niños así, ¿eh? ¿Cantan? Los niños intentaban cantar, pero yo creo que como él mismo nos dijo que habían estado enseñando el día anterior y la letra no se la sabían. Pero se quitan la capucha, se quitan ese traje naranja y vemos por primera vez la palabra resiste, uh-huh, que es el leitmotiv de todo el concierto. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Dark sarcasm in the classroom. Sí, porque en el intermedio ahí os pusieron cositas, ¿no? Resiste al control, sí. Resiste a Mark Zuckerberg, ¿no? Todas esas cosas, resiste a los... y todo. En el intermedio Roger Waters nos dice, bueno, nos vamos a ir ahora a 20 minutos, os vamos a dejar con algunas palabras para que reflexionéis. No sabemos si lo hace para descansar o realmente que lo hace para dejarnos con esa pantalla gigante detrás del escenario cargada de unas letras rojas que te dicen eso, desde resiste a Mark Zuckerberg, el tipo que creó una página, una app misógina para valorar qué buenas estaban las chicas de tu universidad. A lo que soy. El Facebook, el control absoluto, los... Eso es. Los datos filtrados, sí, por todas partes. Sí, y, sí, sí. Y un chico que, fíjate, ves que buena gente. Va al Parlamento Europeo, va a todos los sitios, dice lo que lo siente y ya está, no pasa nada. Básicamente va donde quiere. Como está forrado, sí, pues no pasa nada. Que es un poco diferente de lo que pueden hacer, por ejemplo, los palestinos, que es otra de los lemas que aparecen. Resiste a las políticas israelíes, a sus políticas discriminatorias contra los palestinos, al asesinato de niños en Gaza, resiste al neofascismo. Bueno, la verdad es que parecía que estábamos en un Gasteche más que en el pabellón de los deportes viendo a un dinosaurio como multimillonario como puede ser Roger Waters. En fin, y bueno, esa segunda parte, ¿no?, que empieza con Dogs, la gran Dogs, y bueno, sigue con Pigs, o sea que ahí os metí un chute de Animals, ¿no? Chute de Animals. Para empezar, un chute de Animals, que no de ánimo. No, Animals, animales. Para empezar, desde el techo del pabellón de los deportes, todo lo largo de una cancha de baloncesto, se despliega la mítica fábrica de la Battersea Power Station del Animals. Por cierto, perdón por este inciso, ¿te acuerdas cuando fuimos a... una vez que fuimos a... sí, a Londres. Bueno, que íbamos a Manchester, no, perdón, a Oxford, y en el avión, desde el avión vi la fábrica, tío, sí, y fue para mí como, Dios mío, esa fábrica es la fábrica de la portada del Animals. Fue como... Sí. Y yo luego he peregrinado hasta la Battersea Power Station para... y me tomo una cerveza frente a ella. Fíjate. Pues se desplegó sobre nuestras cabezas, es una mezcla de efectos visuales absolutamente apabullante, y nos cantaron Dogs y Pigs, perros y cerdos. Uh-huh. En mitad de Dogs ya hay en ese interlude instrumental, Waters con una cabeza de cerdo en la cabeza, una cabeza de cerdo falsa. Una máscara. Sacaba unos carteles diciendo los cerdos dominan el mundo, que se jodan los cerdos, siendo los cerdos obviamente los gobernantes de nuestro mundo, de nuestros paisitos. Bueno, que sale Rajoy en la siguiente canción también, creo. Bueno, de todas formas, estoy pensando, ¿no? Si este hombre en vez de Roger Waters se llamara... Hombre, no lo habría hecho tan espectacular, pero si se llamara Rogelio Aguas... y saliera, hiciera eso con Rajoy o con Franco o con Carrero Blanco, estaría pues, como Valtonic huido, escapándose a otro país. O sea, teniendo en cuenta, en la canción Pigs, que es la que vamos a escuchar, saca a Trump en todas las posturas humillantes que se nos puedan ocurrir, por supuesto como cabeza de un cerdo, eso es lo más flojo que hace. Posiblemente tendríamos que estar ahora mismo pidiendo asilo en algún otro país un poquito más democrático. Y después de la Grand Prix, va ni más ni menos que otro de los clásicos por antonomasia de la banda de Pink Floyd, que es el Money, ¿no? También ahí de nuevo con imágenes. Sí, en el Money saca imágenes de todos los dirigentes, de la Merkel, de Rajoy, de Trump, de May, de cualquiera que se os puede, el Fondo Monetario Internacional, etcétera, combinada con imágenes de refugiados, de gente pues sin nada, que está tirada en la calle, etcétera, con un efecto bastante tremendo, la verdad. Mira, aquí dice, he leído en la crítica del ABC, a ver si estás de acuerdo, dice, bueno, claro, obviamente es el ABC, o sea, el ABC, el mundo, todos esos le ponen un poco a parir. Dice, Roger Waters se deja ver demasiado. Para lanzar un rollo doctrinario envuelto en el Money de 1973, francamente largo y aburrido. Todos los rostros para él detestables pasan por la pantalla. Mientras un cerdo inmenso, ta, ta, ta, ta. Luego dice que está Rajoy y no sé qué. Pues mira, muchas gracias por decirme esto, porque tenemos que agradecer para los lemas del intermedio, para recordarlos, además de las fotos que sacamos Sandra y yo, hemos utilizado un hilo de Twitter que nos pasó nuestra amiga Concha, colaboradora del programa, de Gloria. Gloria es, el Twitter es Gloria, uh-huh. No recuerdo cómo se llama ella, que ha hecho todo un hilo sobre el concierto, y una de las cosas que decía era que lo una de las cosas de las que más disfrutó es imaginándose a todos los fachas que habría asistiendo al concierto y que estarían echando espumarajos ante las palabras y toda la imaginería anti-hegemónica, digamos, anticapitalista, anticonsumista, antifascista, sí, que despliega que Roger Waters en el concierto. Lo que pasa es que no sé si habría tantos, ¿no? Pero bueno, seguro que alguna había. Seguro que... Al final es Pink Floyd y tal, y no sé qué. O sea. stars in the right. That's definitely like geezers cruising for bruising. En fin, y luego dan paso ni más ni menos que a Us and Them, otro de los temas más que míticos, vamos, sí. O sea... Us and Them, hay... que es el nombre de la gira, además. Uh-huh. Nosotros que además está ellos... muy bien, ¿no? Nosotros y ellos, como un sí. poco esa contraposición entre... Sí, sí. Y, los de arriba y los de abajo y todo eso. Es muy bonito como ven, pone ahí imágenes de manifestaciones del movimiento LGTBQ, de Black Lives Matter... de refugiados, etcétera, es bastante espectacular. Thank you. A lo largo de esta parte final de la parte de Dark Side of the Moon, se casca un prisma de, en tres dimensiones, de tamaño gigantesco, con unos láser, que te quedas como, Dios mío. ¿Qué tío, es no sabes lo que hubiera dado yo por en sí. mi vida haber ido a un concierto de Pink Floyd. Lo o sea, sé. Bueno, me conformaría con uno de Roger Waters, vamos, que para casos... La misma idea, pero... Sí, la verdad es que es algo que ya no vamos a poder ver. Bueno, y ahí hay otro tema, ¿no? Smell the Roses, que este no es de Pink Floyd, sino este es del propio Roger Waters. Este es otra de las siete canciones que tocó del último disco, que la verdad es que salvo algunas de ellas sí que se notaba un poco el bajón de las canciones del último disco frente a los clásicos de Pink Floyd. Ya te he dicho mil veces que cuando Pink Floyd se separaron y este tío dijo yo mi carrera en solitario, pues como que no. Obviamente bueno. salieron todos perdiendo y Roger Waters la verdad es que no ha conseguido... remontar artísticamente lo bueno. Pero de bueno, hecho, yo creo que salió perdiendo más Roger, al final salió perdiendo más Roger Waters, desde mi punto de vista. Pero bueno, claro, tampoco sabemos qué hubiera pasado, igual habían salido juntos y hubieran hecho una mierda. O sea, tampoco. En fin, que es Smell the Roses, es Smell the Roses. Thank you. entrañas de Marte. Estralurtar musikazalentzako mundu honetako soinuak. Astelenetan iluneko 9etatik 10etara. 97 irratian. Oye, ¿te atreverías a decir que este concierto está en el top 10 de tus mejores conciertos que has visto? Este concierto está en el top 3 de los conciertos que he visto en mi vida. Joder. Sí, sí. O sea, en cuanto a espectacularidad, es lo más espectacular que he visto jamás. Políticamente es lo más interesante que he visto. Teniendo en cuenta además la magnitud del tipo, o sea, un tipo a la altura de U2, Madonna, Michael Jackson, yo qué sé, que realmente se moja de esta manera, impresionable. Y musicalmente, si estuvieras casi escuchando a los Pink Floyd. Y musicalmente, efectivamente, es un absoluto placer escuchar a Roger Waters, que está en muy buena forma, tiene 74 años, pero está en muy buena forma, canta todo lo bien que puede cantar Roger Waters, que nunca ha sido un gran cantante, pero que tiene una voz con mucha personalidad. La banda que lo apoya es espectacular. Uh-huh. Bueno, está, sí, top 3, bueno, sin duda. Y luego la última parte de los bises, que veo que acaba con ni más ni menos, porque me has pasado el tracking del concierto, acaba con Comfortably Numb, ni más ni menos, sí, que es uno de los que hemos puesto recientemente, sí, en nuestros programas de solos de guitarra. Yo creo que lo hemos puesto la semana pasada, si no me equivoco. Sí, eso. Así que, pues no vamos a poner esta vez y vamos a seguir homenajeando al Roger Waters de más actual con otra canción de su último disco. Bueno, seguiría acaba el programa, realmente. Es correcto. Esta canción, Wait for Her, espérala, que es una... Está basada en un poema del gran poeta palestino Mahmoud Darwish, que está sacado de un libro que es Lecciones de Kama Sutra, y que es una historia de amor muy Omar Hayanesca, pero que en el contexto del concierto y del disco, pues quizás también está hablando de esa madre refugiada que está esperando a su hija, ¿no? Que no sabe si va a llegar. Qué complejo es el amor, por cierto. Bueno, en fin, pues con esto yo creo que... Se ha repasado a Roger Waters, a Pink Floyd, el concertazo. Nos hemos congratulado a tus colegas. Muchas gracias, de que te haya gustado. Amigos míos, por habernos regalado esta absoluta experiencia. Maravilloso. Agur, hasta la semana que viene. Agur, Roger Waters, siga así. Late. Wait. Serve her water before wine. Do not touch her hand. Let your fingertips rest at her command. Speak softly as a flute would to a fearful violin. Breathe out, breathe in. Promises.